Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza. Una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario. Desde cría soñé con otra vida. Tengo un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Me revelo porque quiero seguir viva, me parezco a las que luchan, me declaro solo mía. Y desde el día en que mi madre me parió tengo la furia en la mirada. Me he despertado con el buche lleno de ira. No controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha. No hay cartuchos, hay buzos pa' que el sol te toque. Vale, ya me he situado. Bueno, voy a hacer un breve resumen antes de leer. Resulta que la primera parte del relato muestra cómo funciona el puerto. Cómo hace una crítica más bien al puerto de lo que... El trabajo que supone, o sea, lo que supone trabajar en el puerto, en fin. Y luego ya te mete la trama. La trama es que, bueno, un ladrón que intenta, que roba sobre todo en el puerto y que es un conocido ladrón, se ha quedado sin su compinche ya que se rompió una pierna y vamos a decir que engañar tampoco, pero ¿cómo decirlo? Embauca a un chaval. El chaval, que al principio estaba bastante desconfiado porque no se fiaba de ese andrajoso, pues al final decide que si le fían en un bar, en una taberna, para ser más exactos, y es conocido, pues tan malo no será. Entonces baja la guardia, se emborracha y tras ocurrir eso, le propone un trabajo, él acepta y, bueno, el trabajo es robar en el puerto. Y bueno, estamos en ese momento en que están sacando cosas, o sea, sacando material del puerto. Voy a leer, ya me he situado donde estaba y pido disculpas por este silencio tan... Pero bueno. Y de pronto, agarrándose en algo, Cheas se hizo y desapareció por el muro. Garbia se estremeció. ¿Había sido todo tan rápido? Se sintió libre de aquel maldito peso y del miedo que le esperaba aquel ladrón bigotudo y flaco. Tenía que escapar. Haciendo una profunda inspiración, miró alrededor. A la izquierda se elevaba un casco negro sin mástiles, un enorme ataúd desierto y vacío. Cada golpazo de una ola en un costado producía en él un eco sordo y sonoro que recordaba a un doloroso suspiro. A la derecha, sobre el agua, se extendía el húmedo humo. A la derecha, sobre el agua, se extendía el húmedo muro del muelle, como una serpiente fría y pesada. Por detrás se veía dos pilotes negros y por delante, entre la pared y el costado de aquel ataúd, se divisaba el mar, silencioso y desierto, con las negras nubes que flotaban sobre él. Las nubes se movían lentas, enormes y pesadas, llenando de horror la tiniebla, y como dispuestas a aplastar con su mole a cualquier ser humano. Todo era frío, negro, siniestro. Garbia sintió pavor. Aquello era peor que el miedo que Cheas le infundía. Se le agarró al pecho con un fuerte abrazo y lo convirtió en un tímido grumo y lo mantuvo apretado al banco del bote. Alrededor todo estaba en silencio. No se oía nada más que los ruidos del mar. Las nubes se deslizaban por el cielo tan lentas y tediosas como antes, pero seguían brotando en los confines del mar. Y uno podía figurarse, mirando a lo alto, que el cielo era aquel mismo mar, aunque un mar agitado y que hubiese caído sobre otro soñoliento, tranquilo y liso. Los nubarrones parecían olas de rizadas crestas grises que se derrumbaban sobre el suelo, semejaban abismos de los que el viento arrancaba estas olas y una nueva oleadas que surgían antes de cubrirse en la verdosa espuma de la rabia y la cólera. Garbia se sentía aplastado por aquel sombrío silencio y por aquella imponente belleza. Se daba cuenta de su deseo de ver cuanto antes al amo. ¿Y si se quedaba allí? El tiempo transcurría lento, más lento que las nubes al arrastrarse por el cielo. Y el silencio, conforme el tiempo pasaba, se hacía más y más siniestro. Pero al otro lado del muro se produjo un chapoteo, un rumor algo parecido a un cuchicheo. Garbia pensó que se iba a morir. Entonces mismo, ¿te has dormido? Toma esto con cuidado, resonó la sorda voz de Cheas. De lo alto del muro bajaba algo pesado en forma cúbica. Garbia lo acomodó en el bote, bajo otro bulto idéntico al primero, y luego sobre el muro apareció la larga silueta de Cheas. Surgieron los remos. A los pies de Garbia cayó su bolsa y Cheas, respirando fatigosamente, se sentó a popa. Garbia sonrió jubiloso y tímido al verle. ¿Te has cansado?, preguntó. No te puedes figurar, cachorro, pero ahora rema, con todas tus fuerzas. Te has ganado lo tuyo, hermano. Hemos hecho la mitad del trabajo. Lo único que nos resta es pasar entre los ojos de esos diablos y luego recibirás tu dinero. Te podrás ir a tu masa, porque se llama masa. ¿No es cierto, cachorro? No. Garbia se esforzaba al máximo. Su pecho subía y bajaba como un fuelle y sus brazos se movían como resortes de acero. El agua rumoreaba bajo el bote y la cinta azul que quedaba tras la popa se había hecho más ancha. Estaba empapado de sudor, pero seguía remando con todas sus fuerzas. Después de haber sentido tanto miedo por dos veces en una noche, temía que la asaltase una tercera vez y su único deseo era terminar cuanto antes aquel maldito trabajo. Pisar tierra firme y escapar de aquel hombre antes de que de veras lo matase o lo hiciera dar con sus huesos en la cárcel. Se hizo a la idea de no hablar con él de nada, no llevarle la contraria, hacer cuanto le dijera y si lograba salir con bien, mandar decir una misa la mañana siguiente al milagroso San Nicolás. De su pecho pugnaba por escapar una apasionada plegaria. Pero se contenía, resoplaba como una locomotora y callaba mirando de soslayo a Cheas. Este, largo y seco, inclinado hacia adelante como un ave dispuesta a remontar el vuelo, miraba a la oscuridad con sus ojos de milano y moviendo las aletas de su nariz aguileña. Con una mano aferraba a la caña del timón y con la otra acariciándose el bigote que le temblaba con la sonrisa que entumecía sus finos labios. Cheas estaba satisfecho de su buena suerte, de él mismo y de aquel mozo a quien tanto miedo producía y del que había hecho su esclavo. Bueno, voy a poner algo de música. Bueno, parece que le... Bueno. Aparecen en mis deseos, ni sus coches, ni sus tiendas, ni su roca. Deseo morir con la sonrisa en la boca, porque donde estoy la suerte, quizás influyó aquello de revolución o muerte. A mi padre por la fuerza y a mi madre por el ánimo y pasión. A mis compas por la guerra y el amor. Activistas de mi corazón, por seguir creando ganas, aunque no salgan las canas, aunque siga siendo chungo despertar por las mañanas. Para mí la poesía son las prisiones en llamas. Para mí la poesía son las prisiones en llamas. Ni sus fugas, ni sus lujos, ni su antojo. Aparecemos de viejos, con arrugas y con el brillo en los ojos, con salud y con historias, muchas revolucionarias, con el mundo en las pupilas y las formas, siempre antiautoritarias. Bueno, voy a... Miró los esfuerzos de Garbia y sintió piedad de él, quiso infundirle ánimos. «¡Eh!», dijo en voz baja, con una irónica sonrisa, «¿te has asustado mucho?». «No ha sido nada», suspiró Garbia carraspeando. «Ahora no te esfuerces tanto con los remos. Ya se ha acabado todo. Lo único que nos queda por hacer es pasar por un sitio, descansar un poco». Garbia se detuvo obediente. Se secó el sudor de la cara con la manga y de nuevo hundió los remos en el agua. «Bueno, rema despacio. Que no diga nada el agua. Tenemos que pasar por una puerta. Despacio, despacio, porque esta gente, hermano, no se anda con contemplaciones. Son capaces de pegarle a uno un tiro. Te harían un chichón en la frente que no tendrías ni tiempo de decir ¡ay! El bote se deslizaba ahora por el agua sin hacer casi el menor ruido. De los remos se desprendían unas gotas azules que, al llegar al mar, en el lugar de su caída producía unas manchitas azules que desaparecían al instante. La noche se hacía cada vez más oscura y silenciosa. El cielo se parecía ya a un mar encrespado. Las nubes se habían corrido hasta cubrirlo con un lienzo uniforme y pesado que se extendía inmóvil, muy bajo sobre el agua. El mar estaba más tranquilo, más negro, su olor a sal era más intenso y cálido, y no parecía tan anchuro como antes. Anchuroso. Y no parecía tan anchuroso como antes. «Si cayese un chaparrón», murmuró Cheas, «entonces pasaríamos por detrás de una cortina». A la derecha e izquierda del bote, sobre la negra agua se levantaron ciertas construcciones. Eran barcazas inmóviles, sombrías y también negras. En una de ellas se movía una luz. Alguien iba con un farol. El mar, al acariciar sus costados, resonaba con un acento suplicante y sordo. Y ellas le contestaban con un eco sonoro y frío, como si discutieran y no deseaban ceder en algo. «La línea de vigilancia», murmuró Cheas, con voz apenas percible. Desde el momento en que había ordenado a Garbia que remase sin hacer ruido, este había vuelto a sentir dominado por una aguda y expectante tensión. Se proyectaba todo él hacia adelante, hacia la oscuridad, y le parecía como si se estirase los huesos y los tendones se le alargaran con sordo dolor. La cabeza le dolía, dominada por un pensamiento único. La piel de la espalda le temblaba y las piernas se le clavaban pequeños alfileres agudos y fríos. Le dolían los ojos de tanto mirar en la oscuridad, de la que, así lo esperaba, de un momento a otro iba a surgir algo que les gritaba «¡alto, ladrones!». Ahora, cuando Cheas murmuró la línea vigilancia, Garbia, estremeciéndose, un pensamiento abrasador le atravesó por completo, haciéndole vibrar sus tensos nervios. Sintió deseos de gritar, de pedir socorro. Ya había abierto la boca y se había incorporado en el banco. Ya había hecho una profunda inspiración, cuando de pronto, abrumado por un sentimiento de terror, al sentir como un latigazo, cerró los ojos y cayó al fondo del bote. Por delante, lejos, en el horizonte de las negras aguas del mar, se levantó una enorme espada azul flamígera y se levantó hendido las sombras de la noche. deslizó su filo por los nubarrones del cielo y cayó sobre el mar de bruces, dejando una ancha franja de luz. En la zona del resplandor emergieron de las tinieblas barcos hasta entonces invisibles, unos barcos negros silenciosos circundando por la neblina de la noche. Parecía como si hubiesen permanecido mucho tiempo en el fondo, arrastrados hasta allí por la poderosa fuerza de la tempestad, y que ahora hubiesen vuelto a la superficie, al conjuro de la ingenua espada engendrada por el mar. Era como si hubiesen salido a la superficie para contemplar el cielo y cuánto había sobre el agua. Las jarcias abrazaban los mástiles como si fueran algas que se hubiesen remontado del fondo con estos negros gigantes envueltos en su red. De nuevo subió del fondo del mar esta terrible espada azul, de nuevo hendió la noche con su resplandor y descendió de nuevo, aunque ya en otra dirección. Y allí donde había caído resplandecieron los cascos de barcos invisibles hasta entonces. El bote de Chea se detuvo en el agua balanceándose como perplejo. Garbia estaba tumbado en el fondo, tapándose la cara con las manos mientras Cheas le daba patadas y le decía rabioso, pero sin levantar la voz: «Es el crucero de aduanas, imbécil. Es un proyector eléctrico. Levanta, animal. La luz nos va a dar ahora a nosotros. Y te vas a perder, diablo. Me perderás a mí. ¡Ea!». Por fin, cuando uno de los taconazos cayó con más fuerza en la espalda de Garbia, este se incorporó sin atreverse aún a abrir los ojos y se sentó en el barco. A tientas agarró los remos y se puso el bote en movimiento. «No hagas ruido o te mato». «Despacio, no hagas ruido. Imbécil, mal rayo te parta». «¿De qué te has asustado? Di». No era más que un reflector. No haga ruido con los remos, diablo maldito. Vigilan para evitar el contrabando. A nosotros no nos tocarán. Están muy lejos. No tengas miedo. No nos pasará nada ahora ya. Cheas pasó su mirada triunfante alrededor. Claro que hemos salido. Uf, eres un hombre de suerte, alcornoque. Garbia remaba en silencio y respirando fatigosamente, miraba de soslayo hacia el lugar donde la espada de fuego seguía subiendo y bajando. No podía creer las palabras de Cheas de que solo se trataba de un proyector. El frío resplandor azul que hendía las tinieblas haciendo brillar el mar con reflejos de plata tenía algo inexplicable. Y a Garbia cayó de nuevo en la hipnosis del angustioso miedo. Remaba como una máquina, encogido como si esperase un golpe que le fuera a venir de lo alto, y ya no experimentaba deseos algunos. Se había quedado vacío, sin alma. Las emociones de aquella noche habían acabado por consumir cuanto en él había de humano. Bueno, voy a poner una canción. Atem mis frustraciones a la pata una silla. Guardé todos mis miedos en el cajón de la mesilla. Hablé con una amiga de los estímulos y perdimos el miedo a hacer el ridículo. Entraron los ratones hasta su corazón. Se lo comieron y en el hueco que quedó puso unas flores para darle color. Ya que pensaba reventarse el interior, ya que pensaba que la fachada era importante pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo. Así que pensó hacer bonito su interior. Le gustaba jugar con su imaginación. Fue de excursión a donde follan los delfines. Se recorrió el fondo del océano y subió al cielo para volar con los buitres. Seguir. Cheas, en cambio, cantaba victoria. Sus nervios, acostumbrados a las fuertes sacudidas, estaban ya tranquilos. Sus bigotes se estremecían vulturosamente y en sus ojos se había encendido unas lucecitas. Exultabas, silbaba entre dientes, aspiraba profundamente el húmedo aire del mar, miraba alrededor y sonreía cuando sus ojos se detenían en Garbia. Una ráfaga despertó al mar, rizando de pronto toda su superficie. Las nubes se hicieron más finas y transparentes, pero ya había cubierto todo el cielo. Aunque la brisa todavía suave corría libremente por la superficie de las aguas, las nubes permanecían inmóviles, como si estuviesen abstraídas de una meditación gris y tediosa. «¡Hermano, despierta! Parece como si se hubieran sacado el alma del cuerpo y no fueses más que un saco de huesos, todo tiene su fin. ¡Ea! A Garbia, a pesar de todo, le agradaba oír una voz humana, aunque el que hablase fuera Cheas. «Te oigo», dijo a media voz. «¿Te has acobardado? Anda, siéntate al timón, remaré yo, estarás rendido». Garbia cambió maquinalmente de sitio. Cuando Cheas, al pasar a hacerse cargo de los remos, le miró la cara y advirtió que se le tambaleaba, incapaz de mantenerse sobre las temblorosas piernas. Su lástima por el mozo se hizo todavía mayor. Le dio una palmada en el hombro. «No tengas miedo. Te has ganado un buen jornal. Te recompensaré bien. ¿Qué te parece un billete de 25? No quiero nada. Lo único que deseo es verme en la orilla». Cheas arrugó el ceño con disgusto y escupió y se puso a remar con grandes brazadas, echando muy atrás los remos. El mar se había despertado. Jugaba con sus pequeñas olas, las hacía subir, adornándolas con un fleco de espuma, chocar unas con otras y dispersarse en gotas invisibles. La espuma, al deshacerse, silbaba y suspiraba, y todo en derredor quedaba cubierto por la música y el ruido y el chapoteo. La oscuridad parecía haberse hecho más viva. «A ver, dime», empezó de nuevo Cheas. «Cuando vuelvas a la aldea, te casarás, labrarás la tierra, sembrarás trigo, tu mujer te dará hijos y no tendrás con él que alimentarlos. Te reventarás toda tu vida. ¿Y qué? ¿Es tan agradable todo eso?» «¿Qué vas a saber?», contestó Garbia con voz tímida y estremeciéndose. «¿Qué va a ser?», contestó Garbia con voz tímida, estremeciéndose. En algún lugar el viento rompía las nubes y por entre sus desgarrones se asomaban fragmentos azules de cielo con una o dos estrellas que al reflejarse en el mar saltaban por las olas, ya desapareciendo, ya brillando de nuevo. «Tuerce a estribor», dijo Cheas. «Pronto llegaremos. Si acabo, ha sido un buen trabajo. ¿Has visto? En una noche he ganado 500 rulos». «¿500?», repitió Garbia sin dar crédito a lo que oía, pero se asustó y preguntó rápidamente, dando con el pie en los fardos. «¿Y esto qué es?». «Es una cosa que vale mucho. Si lo vendiese a un precio me daría 1000 rulos, pero no quiero regatear. ¿Qué te parece?». «¿De veras?», preguntó Garbia. «Si yo pudiera hacer lo mismo», añadió con un suspiro, recordando la aldea, la miseria hacienda, a su madre, todo aquello tan lejano y entrañable por lo que se había ido en busca de un jornal, por lo que tanto había sufrido aquella noche. Vinieron a él una oleada los recuerdos de la aldehuela que bajaba por una empinada cuesta hacia el río oculto entre abedules, sauces, cervales y cerezos silvestres. «Sería magnífico», volvió a suspirar tristemente. «Sí, ahora tomarías el tren y a casa. Las mozas te disputarían. Podrías escoger a la que quisieras. Te construirías una casa nueva. Bueno, creo que para una casa no llegaría el dinero». «Eso es cierto. Para la casa no llegaría. Allí la madera es muy cara». «Eso no importa. Arreglarías la vieja. ¿Tienes caballos?». «¿Caballo? Sí, lo tengo, pero es muy viejo. el pobre diablo. Quiere decir que comprarías otro, un buen caballo, vacas, ovejas, aves de corral. ¿No es así? Claro. ¿Qué vida llevaría, Dios mío? Sí, hermano, sería una buena vida. También yo entiendo de estas cosas. Tuve mi nido, mi padre era uno de los más ricos del lugar. Cheas remaba sin prisa. El bote se balanceaba en las olas que chapoteaban juguetonas en sus costados. Apenas avanzaban por el oscuro mar, cada vez se mostraba más travieso. Dos hombres soñaban mecidos por el agua y miraban pensativos a su alrededor. Cheas había orientado los pensamientos de Garbia hacia la aldea con el deseo de infundirle ánimo y tranquilizarlo. Al principio lo hacía, riéndose para sus adentros. Pero luego, al recordar a Garbia las alegrías de la vida del campo, de la que él se había desilusionado hacía mucho tiempo, hasta olvidarlas por completo, rememorarlas ahora, se fue entusiasmando. Y en vez de preguntar al mozo por la aldea y la vida campesina, sin darse él mismo cuenta, empezó a decirle: para el campesino, hermano, lo más importante es la libertad. Eres dueño de ti mismo. Tienes tu casa, aunque sea mala, pero es tuya. Tienes tu tierra, aunque sea poca, pero es tuya. En tu tierra eres un rey. Eres persona. A cualquiera puedes exigir que se te respete. ¿No es así? Acabó Cheas entusiasmado. Garbia lo miraba con curiosidad y también llegó a animarse durante esta conversación. Había olvidado quién era el otro y veía ante sí a un campesino como él, adscrito para siempre a terruño por el sudor de muchas generaciones, unido a él por los recuerdos de la infancia, que se había apartado voluntariamente de la tierra y sus preocupaciones, y por esto sufría justo castigo. Eso es cierto, hermano. Es la pura verdad. Mírate a ti mismo. ¿Qué eres ahora sin tierra? La tierra, hermano, es como una madre. No tarda en olvidarla. Uno tarda en olvidarla. Cheas quedó pensativo. Sintió el fuego que se encendía en su pecho siempre que su amor propio, el amor propio del hombre atrevido y despreocupado, se veía herido por alguien, sobre todo si se trataba de un hombre que a su modo de ver no valía gran cosa. Y bueno, y hasta aquí. Bueno, voy a poner algo más de música. Y luego voy a hacer pues mi breve resumen, o igual no tan breve, sobre... No lo hemos acabado. Sobre... ¿Cómo, bueno? Hasta, o sea, ¿cómo decirlo? Es que hoy estoy un poco así, rara. Y no me expreso demasiado bien. Quiero decir que voy a hacer un resumen de lo que yo he entendido de... ¿Por dónde va la historia? Mi opinión personal, que no tiene que ser la verdad. Nadie está en posesión de la verdad, y mucho menos yo. Y bueno, también perdonar porque hoy estoy un poco espesa, no sé si lo habéis notado cuando estaba leyendo, pero bueno, yo creo que para estar espesa tampoco... Así me he corregido varias veces y bueno... ¿Qué pasa contigo? ¿Me vas a sermonear? ¿Te crees tan superior como para decir lo que está bien y lo que está mal? universos infinitos dentro de pequeños cráneos. Procesos complejos con efectos instantáneos. Instantes que dejan huella, huellas que hacen camino. A ti te parece sencillo, pues a mí no. Gente se mueren de pena, llevan su pesar a donde vayan. Y esa es su condena, a bellas mentes que se rayan y que traspasan la delgada línea roja. Entre el dolor y las pastillas, su majestad escoja. Cuando la cárcel la lleva uno en la cabeza, solo queda la certeza de que hay que plantarle cara a la tristeza. Y que no va a ser ni fácil, ni deprisa, ni de rosas, ni de risas, sacar el pecho de esta guisa. Dicen que no es traidor el que te avisa, pero si un cabrón el que te pisa para recargar su visa. Psicólogos, psiquiatras y farmacias forrando con las desgracias, yo no le veo ni puñetera gracia, cabrones, las lágrimas a borbotones, industria farmacéutica ve subir sus acciones, en nuestras filas quemazón, querer ayudar y no saber qué hacer provoca frustración. Dime en qué piensas cuando piensas en locura, piensas en extravagancia, yo pienso en una vida oscura. Piensas en un loco romántico, en Murdoch o el Quijote, yo pienso en un psiquiátrico, en dolor, en brotes, en estar solo, en sentirse solo, que solo importe si cumples o no el protocolo. Vas al psiquiatra, tomas las pastillas, tienes trabajo, a veces te pones violento y chillas. Si reducís a las personas a cuadrículas, se lo ponéis sencillo a los malos de la película, porque unos quedan dentro y otros quedan fuera, y ya sabéis que les espera a palos hasta que se mueran. Es la lógica de siempre, la que se aplica a todo, ya sea en forma de barrotes, hostias o electrodos. Nuestra belleza es otra y no están las marquesinas. No sigas al triunfador porque es el quien te margina. Mando calor a las cabezas que petan, salud y fuerza cuando las cosas se tuerzan. Mando calor a las cabezas que petan, salud y fuerza cuando las cosas se tuerzan. Va por vosotros. Bueno, bueno, lo que hemos leído. La parte del puerto. Bueno, resulta que Cheas y Garby van a... Garby, bueno, al principio no tiene ni idea porque incluso pregunta en el anterior lunes, leí, bueno, que pregunta incluso dónde estaban las redes. Entonces, roban algo que no sabemos qué es, que tiene forma cúbica. Puede ser tubos, cualquier cosa. No nos dicen que roban, porque no es importante. Lo importante no es que estén robando, que sean ladrones, sino por qué lo hacen. Y es una crítica que... porque dado que los dos son campesinos, ya el más viejo, el flaco bigotudo y el joven, muestran que el campo no da lo suficiente para vivir o no da lo suficiente para mantenerse. Con lo cual está haciendo una crítica bastante directa al hecho de que, claro, está la sociedad en esa época, en la Rusia esa profunda, que supongo que sería la época del zar, porque Máximo Gorki es comunista y creo y supongo que no estaba hablando de la época comunista, o igual sí, no lo sé, pero doy por hecho de que la época comunista no habla, que habla de la época del zar. La vida de los campesinos era tan miserable que no daba para comer, entonces estos dos tienen que dedicarse a robar. O sea, ahí va la primera crítica. También el rollo moral y religioso también entra, porque el mozo, ya el viejo ya no, porque ya... Pero el mozo es religioso. O sea, cuando ya todo esto acabe, promete poner una vela a San Nicolás. Es un... que bueno, no sé. No estoy muy puesta en santos, la verdad. Creo que es un santo muy así, o sea, muy respetado en la religión ortodoxa, pero no lo he mirado, entonces no, tampoco me voy a voy a decir cosas que en el fondo no tengo ni idea o tengo una idea bastante básica. Pero el mozo tiene, o sea, es religioso, tiene una creencia ortodoxa, para ser más exactos. Entonces esto de la culpa, la moral, el hecho de robar, pero el hecho también de quererse labrarse un futuro, todo eso está... También entra otra crítica por parte de, claro, del trabajo. Porque el trabajo, en este relato lo muestran como vender tu cuerpo, casi como una prostitución, como ser esclavo de alguien, ya sea trabajando 8 horas en un puerto, o ya sea 16 horas, o ya sea robando para otra persona, que es lo que hace este chaval, robar para otra persona, remar para que otra persona pueda llegar al puerto y mangar. Y entonces eso lo muestra como el amo, el que tiene la sartén por el mango y puede, básicamente, tiene todo el poder, y el esclavo, que ese es el chaval que está remando y que no tiene ningún poder, y que en el fondo lo único que está, o sea, depende de la generosidad del amo, entre comillas. Y toda esa dicotomía de amo, esclavo, toda esa relación y todo, eso también está bastante presente en el relato. Luego está la nostalgia también. O sea, cuando se acuerda de cómo es su aldea y demás, y le hace recordar también al otro que hace mogollón que no pasa por ahí, que no tiene relación con la aldea ni con... y lleva una vida completamente desligada, pero... le hace recordar, y en un principio se mofa de él, o sea, lo dice como pobre mozo, ¿no? Que te vas a dejar los riñones trabajando para otros, para mantener una familia, mientras mira yo, que después de todo este dinero me voy a ir de juerga y tú se lo vas a tener que dar a tu madre y a tu futura esposa, como un poco así. Pero luego empieza a tener también nostalgia y cae en la cuenta de que, bueno, que él, en el fondo, aunque se acuerda de su aldea y siente una nostalgia importante. Pero la cosa se está torciendo, básicamente, porque el joven, que es un bocazas, las cosas como son, un bocazas como no hay otro, le dice algo así de que, bueno, tienes justo castigo, ¿no? Por alejarte de tu tierra y dejar de ser campesino. Mira cómo ahora cómo estás, que no eres más que un pobre ladrón, que dependes, o sea, que tienes que contratar a un chaval. Entonces el otro le hiere el orgullo y ahí, bueno, sin avanzar más. También es curioso cómo muestra el paisaje, y también cómo añade los rollos tecnológicos, el haz de luz, lo llama espada de luz, y también tiene un rollo muy poético, que a mí personalmente me ha gustado mucho. No sé, igual para otras personas se enrolla demasiado en las nubes, en las olas que juegan, en el horizonte, en la lluvia, en el haz de luz, y bueno, algunas palabras reconozco que me han costado un poco pronunciarlas, pero bueno, nada es imposible. Bueno, me voy a poner una última canción para despedirme. Espero que os haya gustado, el lunes más, y espero no tener este dolor de cabeza. Sí, tengo dolor de cabeza. No sé si lo habéis notado mientras leía, pero sí. Y bueno, voy a poner música. No sé si os lo oís también, pero hay alguien haciendo bricolaje arriba. Nada, todo muy, muy bonito.